miedo en mi alma. Y yo te miraba, yo te veía, y desde lejos te sentía mía. Usaba tu aroma, no tuve fuerzas para hablarte. Estoy confundido, que con otro tú bailaste. Quise decirte que quiero tenerte, que la semana está larga sin verte. Amor, yo te necesito, aunque te parezca un niño. Yo sé que tú